GeneracionRadioactiva.com presenta Top 10. Top 10. El único top de la música internacional con valores. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al Top 10 de GeneracionRadioactiva.com desde Orizaba, México, totalmente en vivo. Yo soy su amigo Alberto Morán y muchas gracias por escucharnos y sintoniza en esta próxima hora las mejores 10 canciones de la radio de valores con la música internacional que a ti te gusta, así es que no te despegues de esta señal. Y bueno, pues si por ahí no puedes escucharlo en vivo, también tenemos en podcast desde el próximo martes, desde los martes puedes escuchar el podcast aquí en generacionradioactiva.com, lo puedes bajar para que lo puedas compartir con tus amigos. Y pues ya entrando en materia aquí en la música de esta noche, tenemos varias incorporaciones nuevas, entre ellas este que es el número 10, y es nada más ni nada menos que Jesús Adrián Romero, que pues por primera vez entra al top 10 aquí en generacionradioactiva.com, y es con la canción Mágicas Princesas, una canción muy muy hermosa que le compone a sus hijas, precisamente sus dos hijas, que ya ahorita ya van creciendo, cantan ahora ya en los conciertos y todo. Vamos a escuchar esta canción y recuerden que por ahí va a estar en Tepic el próximo 29 de abril Jesús Adrián Romero en vivo con su banda, así es que vamos a escucharlo aquí en el top 10 de Generación Radioactiva. Número 10, Jesús Adrián Romero. Top 10. Número 10. Excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Top 10. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay, las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas. Así es, amigos, esto que acabamos de escuchar fue Mágicas Princesas con Jesús Adrián Romero en el lugar número 10 del top 10, que apenas va comenzando, así es que no te despegues esta próxima hora.

A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Así es, amigos, en el número 8 estuvo Alex Campos con Lenguaje de Amor, una de las nuevas incorporaciones a este Top 10 esta semana. Recuerda que puedes seguir votando como siempre, generacionradioactiva.com, en la pestaña del Top 10. En la parte de abajo está el formulario que puedes llenar con los datos de los cantantes que tú quieras, el que más te guste, ese puedes votarlo. Y bueno, pues invita a tus amigos también a que voten para que pueda, obviamente, estar escalando posiciones ese artista o esa canción favorita para ti. Recuerda que estamos siempre abiertos a tus sugerencias en generacionradioactiva@hotmail.com y también al personal, que es albertomoran@generacionradioactiva.com. Si eres de aquí de México, nos puedes mandar un mensaje de texto al 272-108-2852. Y con gusto te atenderemos. Así es que, pues por ahí estamos también en el Messenger, que es nuestra misma dirección, generacionradioactiva@hotmail.com. Recuerda que nos puedes escuchar vía podcast, si es que no pudiste escucharnos totalmente en vivo el lunes. Desde el martes puedes bajarlo y compartirlo con quien más tú quieras, porque van a escuchar buena música y un gran, gran mensaje de amor, como siempre, con valores. Así es que te invitamos a escuchar ahora al séptimo lugar, que es Año Cero, desde Sudamérica, con esta canción excelente. Dice: buscando tenerte, hay que buscarle todos los días, leyendo su palabra, orando, haciendo muchas cosas buenas. Solamente así vamos a poder encontrar el amor y la presencia de Dios. Vamos a escuchar Buscando Tenerte con Año Cero. Top 10. Número 7. Buscando una manera de vivir, vivo y hago lo posible, lo intento y no es así. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir, soñar en sé que contigo puedo cambiar. Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Pasando, una voz se deja escuchar. No tienes que hacer ya nada, solo se trata de amar. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir, soñar, encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar, sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir, soñar, encontrarte, vivir para

ser un coche clásico. Mecánico jalatero, necesito servicio urgente, o me voy a desvelar. Mecánico jalatero, sácame estos golpes de la vida, pues me acabo de estampar. Necesito piezas nuevas y pintura para quedar, este es mi llanto. En amortiguadores para los golpes aguantar, escucha el llanto. Sin saber qué hacer y muy molesto, recordé que papá me había dicho de un taller, el taller del maestro. Según esto, ese mecánico a todo coche restauraba y no cobraba, que todo lo hacía por gracia, sentado en mi fascia trasera. Traté de recordar la dirección, dónde era, y en eso que me acuerdo, papá me había dicho que con solo llamarlo podría sentirlo o hasta verlo. Comencé a hacerlo y quedé un taller maravilloso, con un letrero luminoso que decía: Chucho el ojalatero. ¡Ay, güero! Exclamé. Pasa, hijo. Pasa con mi hijo, pero pasé. Y sin decirme nada, comenzó a desmantelarme. Arregló cada pieza y volvió a armarme. Pero por cada pieza que arreglaba, su rostro se desfiguraba, como que le chorreaba pintura roja por todos lados. Sus herramientas eran solo unos clavos. Me dejó como nuevo. Yo pregunté: ¿cuánto le debo? Y ya con su rostro desfigurado, sin parecer de humano, me dijo: no es nada, lo hice porque te amo. Mecánico jalatero, necesito servicio urgente, o me voy a desvelar. Mecánico jalatero, sácame estos golpes de la vida, pues me acabo de estampar. Necesito piezas nuevas y pintura para quedar, este es mi llanto. En amortiguadores para los golpes aguantar, escucha el llanto. Esto fue, en el sexto lugar, Marto con Mecánico Ojalatero, una nueva incorporación. Esperamos que lo puedas seguir votando para que escale posiciones. Y como te decía hace un ratito, te invitamos a que lo conozcas porque está muy interesante el trabajo y la música que está realizando nuestro querido amigo Marto allá en el DF, a quien le mandamos un gran saludo. Y pues vamos a invitarte a que puedas sugerirnos, también comentarnos qué te parece este Top 10 y todo lo que estamos realizando en generacionradioactiva.com, porque es para ti. Bueno, pues ahí en generacionradioactiva@hotmail.com. Y pues también, si eres de aquí de México, nos puedes mandar un mensaje de texto al 272-108-2852. Ahí nos puedes mandar un mensaje de texto. Te invitamos también, bueno, pues a que puedas bajar el podcast los días martes después del programa y pues lo puedas compartir con tus amigos. Esta música es de valores, una música muy padre que, bueno, tiene bendición. Así es que te invitamos a que lo puedas compartir con quien tú quieras. Y ha llegado el momento de la quinta posición. Es Salvavida desde Venezuela con la canción Camino Real. Te invitamos a que puedas conocer este Camino Real y también que puedas conocer al quinto lugar, que es Salvavida con Camino Real, aquí en el Top 10 de GeneracionRadioactiva.com. Música con valores. Top 10 Número 5. Que vas a caer, las señales indican que no vas bien. Tú, es que tienes todo lo que necesitas, pero no, no hay más que dolor. Me perdido está. Cansado de la soledad, me olvidaré.

que seas mi héroe, quiero que seas mi todo. Quiero tomarme de tu mano y volar. Quiero que seas mi héroe, quiero amarte siempre. Disfruta tu compañía, mi Jesús. Quiero que seas mi héroe, quiero que seas mi todo. Quiero tomarme de tu mano y volar. Quiero que seas mi héroe, quiero amarte siempre y disfrutar tu compañía, mi Jesús. Esto fue en la cuarta posición, Memo Salazar con Mi Héroe, desde aquí, desde el sur de México, con mucha, mucha calidad y pues una gran voz, la verdad lo tenemos que reconocer, esperamos que sigan votando por él y pues si a ustedes les ha gustado toda esta música, bueno pues la música tiene un mensaje positivo, un mensaje de valores, pero sobre todo un mensaje que habla de Dios, que habla de Jesucristo y pues en estas fechas que ya viene la Semana Santa, bueno pues espero que sepas, que conozcas la historia de Jesucristo que vino a morir por ti, por mí. Si no la conoces o si la conoces y quieres de alguna manera acercarte más a Dios, puedes comentar con nosotros en generacionradioactiva@hotmail, también en nuestro espacio de el Facebook que es Generación Radioactiva, o un mensaje de texto al 272-108-2852 y estaremos muy gustosos de platicar contigo acerca de esto que es un amor verdadero, un amor sin condición. Y pues precisamente la canción que sigue habla acerca de ese gran, gran amor. Y es Moria, desde Venezuela también, que nos habla de Mi Gran Amor. Así es la canción que está en esta tercera posición. Estuvo ya en la segunda posición la semana pasada, así es que te invitamos a que sigas votando por ellos para que vuelvan a escalar posiciones. Y pues les mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Moria hasta Venezuela. Vamos a escuchar Mi Gran Amor aquí en el tercer lugar del Top 10 de la música internacional con valores. Top 10. Número 3. Tú eres mi única verdad. Un día en tu presencia. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Mi gran amor con Moria fue la tercera posición de esta semana y ya estamos cada vez más cerca de la primera posición. Pues no quiero dejar pasar este tiempo sin invitarte a que puedas chatear con nosotros en generacionradioactiva@hotmail.com, donde con gusto estaremos platicando de lo que tú quieras, sobre todo de música, que es lo que más nos gusta a nosotros, y pues tus sugerencias también son muy muy bien recibidas. Toca el turno al segundo lugar, que es el grupo Natural desde Pachuca, Hidalgo, aquí en México. Y pues acabamos de tener hace unos días una entrevista muy interesante donde hablan acerca de que Natural, como se llama su banda, es algo sin mancha, que es algo puro, que es algo de buen nombre, como habla también la palabra de Dios acerca de eso, que dice que en esto pensad, eso es lo que tenemos que buscar siempre, lo puro, lo bueno, lo que nos trae bendición. Y con esta canción que se llama Tiempo, te hablan acerca de algo muy importante, que es buscar a Dios mientras haya tiempo, y de obviamente buscar servirle, que es donde tenemos una gran bendición. Así es que te invitamos a que puedas escuchar al grupo Natural, lo puedas buscar por ahí, tienen en todos los perfiles sociales, los puedes encontrar. Así es que te invitamos a que escuches ahora Tiempo con nuestros amigos de Natural desde Pachuca, Hidalgo, México, en el segundo lugar del Top 10 de la música internacional con valores, generacionradioactiva.com. Top 10. Número 2. Top 10. Soñar, cuánto tiempo para vivir la verdad, cuánto tiempo para estar juntos los dos, cuánto tiempo para escuchar, cuánto tiempo para poderte hablar y cuánto tiempo para decir que ya no aguanto más. Eso de estar tan lejos es muy feo, quiero convencerte y amar de nuevo. Tiempo es hablar de oportunidad. Decirte la verdad, me equivoqué una y otra vez. Confía en mí, lo lograré. Tiempo es volver a recordar que dependo de tu amor y que no hay una estación que vivir esta pasión. ¿Cuánto tiempo para soñar? ¿Cuánto tiempo para vivir la verdad? ¿Cuánto tiempo para estar juntos los dos? cuánto tiempo para escuchar, cuánto tiempo para poderte hablar y cuánto tiempo para decir que ya no aguanto más. Quiero estar tan lejos en mi peor, quiero convencerte a amarte de nuevo. Tiempos hablando por tu mirada, quiero decirte la verdad, me equivoqué una y otra vez, confía en mí, no lograré, tiempo es volver. Decirte la verdad, me equivoqué una y otra vez, confía en mí, lo lograré, tiempo es volver a recordar, porque dependo de tu amor. Siempre es hablar de oportunidad. Quiero decirte la verdad, me equivoqué una y otra vez, confía en mí, lo lograré, tiempo es volver a recordar que dependo de tu amor y que no hay una estación que divida esta pasión. Escuchaste en el segundo lugar del top 10, Tiempo con Natural desde México, y ha llegado el momento esperado para todos nosotros, el primer lugar del top 10 de la música internacional con valores, aquí en generacionradioactiva.com. Pues ya me estoy despidiendo, soy Alberto Morán, nos escuchamos la próxima semana y esperamos que también puedas escuchar el podcast desde el martes, toda la semana lo puedes bajar y compartirlo con tus amigos. Y pues el primer lugar lo ocupa la banda mexicana Ecléctica, que con su rock, con esta canción Toma el Control, están participando en muchos lugares de Latinoamérica, y ahorita con lo que es el Festival Premio Zarpa van a estar el próximo 17 de abril en la Ciudad de México. Este festival pues ya ha estado en Estados Unidos en algunas ciudades y ahora toca el turno al DF, así es que te invitamos a que puedas asistir si es que estás allá en la zona centro del país, y vamos a escuchar ya a Ecléctica con Toma el Control en el primer lugar del top 10 de la música internacional con valores. Nos escuchamos la próxima semana, Dios te bendiga y sigue en sintonía de generacionradioactiva.com. El único top de la música internacional con valores. Número 1.